Hola Ángel, muy buen día, muy feliz día del trabajador para vos, para todos los compañeros que están ahí, Alexis, que ya me abrió la puerta, y muy bueno, ¿quién está acompañándote en el Martín, micrófono? Martín, el Ah, Tincho. Estela, ¿cómo estás? Tincho, Tincho. Bien, muy bien, aquí estamos para otra columnita más para dar alguna novedad a los vecinos de Guaymallén. Bueno, querida Estela, te escuchamos. Bueno, esta columna de hoy tiene que ver con esto de que estamos en proceso de elecciones, que el 11 de junio tenemos que votar, tenemos que elegir, de entre los precandidatos, elegir quiénes quedarán como candidatos para que después votemos en las elecciones definitivas. Entonces, la Asamblea de Guaymallén, como que somos todos vecinos de Guaymallén, hemos asumido la responsabilidad de, en nombre de todos los vecinos de Guaymallén, pedir a todos los precandidatos para intendente y para concejales de nuestro departamento, hemos decidido pedirles que nos hagan conocer cuáles son sus proyectos de trabajo, sus proyectos de gobierno para el caso de que resulten elegidos, y ese proyecto nos interesa especialmente en lo que se refiere a lo ambiental y lo socioambiental, porque es un derecho que tenemos todos los vecinos de conocer qué es lo que votamos, ¿no? Porque si no estamos haciéndolo a ciegas, es muy importante, es muy necesario saber eso. Y los políticos también tienen que comprometerse cada vez más, porque está tan inflacionada la imagen de los políticos que realmente es necesario que la fortalezcan comunicándose mucho más y mejor con los vecinos, con los electores, con los que van a recibir su servicio, porque así se debe entender a la política, ¿no? Entonces, ya ahora fines de abril completamos el envío de ese petitorio a todo el arco político. Pero nos limitamos estrictamente al departamento de Guaymallén, es decir, para cargos de intendente y concejales, nada más. Y bueno, el tema ambiental es inmenso, atraviesa todo, se toca con todo. Entonces, bueno, ellos tienen la libertad de hacer conocer la totalidad de lo que se han propuesto como plan de trabajo de gobierno. Pero nosotros hemos puntualizado cuatro problemáticas, como mínimo. O sea, nosotros pedimos que, bueno, ellos por los medios que sea difundan cuáles serán sus proyectos de trabajo, pero hemos pedido además que nos lo hagan llegar a nuestro correo electrónico, ¿no? Y hemos planteado cuatro problemáticas que son fundamentales y que son impostergables. O sea que por lo menos esas cuatro figuren en el plan de trabajo que ellos den a conocer. El primero de esas problemáticas que hemos escogido es la que se refiere a los residuos sólidos urbanos. Esto incluye el gran problema que en estos días anteriores han habido situaciones difíciles, que es el del basural de Puente de Hierro. Esta es una problemática muy vieja. Ese vertedero ahí en Puente de Hierro ya. Tuvimos ahí un interludio por el internet. Más o menos para saber de qué es lo que estamos hablando, digamos, la asamblea de socioambiental del agua de Guaymallén quiere quiere hablar con cada uno de los candidatos y candidatas que se proponen, por lo menos en el área de Guaymallén, así para es. Que vea qué es, qué proyecto trae, uh-huh. en tanto la defensa de los bienes comunes, el agua en los barrios populares, o sea, el derecho al agua como se debe, así es. En los barrios populares. Así que van a ver cómo hacer un cronograma para que se comprometan a tener una política real, con un proyecto político real de defensa de los bienes comunes, por ejemplo, este vertedero del que está hablando, por ejemplo, que yo le pregunté y que confundí la información, este vertedero que está en Puente de Hierro, sí. que es un vertedero privado, es un lugar privado, uh-huh. donde la municipalidad va y vuelca la basura y donde, como le pregunté recién a la Estela, se hace esta pseudo explotación laboral tremenda. Y bueno, Estela estaba desarrollando esta parte de la información. No sé si estamos al aire. Hola, Estela. Sí, ¿volviste? Ahí sí, estaba sí. contando y siguiendo del lado, siguiendo los puntos que estás desarrollando en este PDF que me mandaste, que estaba continuando con lo que vos estabas sí, diciendo. Sí. Ah, bueno, ya los estás viendo, los puntos. Bueno, entonces, una cosita más para decir. Volvamos al Centro Verde, donde está esta recicladora municipal, digamos, uh-huh. ¿no? Aparentemente. Bueno, el sueldo de las personas que trabajan ahí, en buena parte se compone del subsidio del Plan Potenciar. Eso hay que tenerlo en cuenta, que es un plan nacional. Y bueno, y los trabajadores del vertedero, como muchos otros trabajadores de la economía social, también están recibiendo el mismo plan. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, que los trabajadores del Centro Verde, que funcionan como cooperativa, tienen como parte de su sueldo el mismo subsidio del Plan Potenciar. Bueno, pero eso es un dato aparte. Bueno, entonces yo había empezado a decir recién que también nos preocupaba la temática de los agricultores de Guaymallén. La gran mayoría son personas muy sufridas, muy sacrificadas, que como todos sabemos no reciben ninguna ayuda de nadie. Ellos no son como los agricultores de la pampa húmeda, que tienen el dólar soja, que tienen todas estas cuestiones. No tienen nada. Es decir, el apotegma en todo el país para este tipo de agricultura, la agricultura a escala humana, a pequeña escala, es un apotegma que dice gran capacidad, pero limitadas condiciones. Es decir, todo es a pulmón, todo es con gran sacrificio. Trabajo muy duro, no tienen incentivos, no tienen reconocimientos, no tienen créditos accesibles, todos los costos y los riesgos están a cargo de ellos, no tienen resarcimientos. Entonces, desde la municipalidad es mucho lo que se puede hacer, ya sea por estrategias propias municipales o con gestiones, ¿no?, ante otros organismos estatales o no estatales, nacionales e incluso también internacionales. Y hay que agregar a esto algo que es muy importante en la transición que tenemos que vivir por el cambio climático y por la situación desastrosa por la que está atravesando el planeta. Y es lo de la agroecología. Hay muchos grupos de agricultores que encaran el cultivo sin el empleo de agrotóxicos o de agroquímicos, o como se los llame, siempre son tóxicos, ya sean abonos, ya sean pesticidas, ya sea lo que sea, siempre tienen una consecuencia tóxica. Y esa consecuencia, esa sustancia tóxica, contamina suelos, contamina agua, contamina los mismos alimentos que después consumimos y daña la salud de los trabajadores. Entonces no hay ninguna duda que los cultivos sin agroquímicos o agrotóxicos, como se los quiera llamar, es el camino que tenemos que transitar. Entonces se necesita el fomento, todo lo que se pueda colaborar para hacer que prospere la agroecología. Y sobre todo les cuesta mucho en la etapa cuando toca ya la comercialización. Entonces las ferias de que organizan los trabajadores, los productores de alimentos, necesitan todo tipo de apoyo, como los mismos cultivos. Ese es el otro punto que pedimos para eso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos basamos, o sea, no es lo que a nosotros nos parece, sino que además de que nos parece, esto está basado, nosotros nos fundamentamos en el concepto de seguridad alimentaria que da la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que lo está dando desde 1966, y las mismas directivas que también da la CELAC. Entonces, esa sería la segunda problemática que le proponemos a los candidatos a intendentes y concejales. Uh-huh. También el punto siguiente que... La problemática de agua potable. Exacto, que nos parece indispensable. ¿Cómo puede ser que en esta altura del siglo XXI todavía hay lugares en Guaymallén que no tienen red de agua potable? Y en otros lugares, si bien la hay, es con muchas deficiencias. Entonces eso, el municipio siempre es el que está más cercano al vecino y es el que en estos casos tiene que actuar como un gestionador. Porque el agua potable es salud, es bienestar, es indispensable, es indispensable. Y el cuarto punto que hemos puesto como problemática impostergable es a consecuencia de las talas injustificadas que ha sufrido las arboledas en toda la provincia y en Guaymallén también, pareciera que en Guaymallén llevamos la puntera. Entonces es simplemente que se tiene que restituir el cumplimiento de la ley 7874, que es la que protege el arbolado. Porque hemos llegado al punto que se ha usado parte de nuestro arbolado como un negocio, porque la madera de árboles completamente sanos se astillaba y se vendía a la maderera. Entonces, bueno, todos son temáticas muy serias, muy graves, que esperamos que en la próxima gestión se puedan superar. Estela, por eso, sí. Viste, bueno, vos estás hablando de esto, que no es solamente Guaymallén, en toda la provincia, no hay un solo municipio que se salve de este arboricidio que está haciendo. Yo estaba averiguando, pero no puedo fundamentarlo. ¿A quién le venden esta madera astillada? ¿Ustedes han podido averiguar algo? Yo no digo nada porque no he podido fundamentar en nada, pero ¿saben a quién le está vendiendo esta madera? A Cuyo Placas. Eso lo declaró el mismísimo intendente cuando fue la iniciación de las sesiones ordinarias del año pasado, creo. No me acuerdo si fue del 21 o del 22, él mismo ahí dijo, está en el acta, de ahí la hemos tomado nosotros, ese material se vende a Cuyo Placas. El mismo que está apretando a sus trabajadores para que no... para pagarles menos, dicen que están en quiebra, que, bueno, en fin, y bueno, ahí está, y el negociado con Marcelino de por medio. Claro, claro. Cómo se ata todo. Bueno, y todo esto ustedes, están haciendo un organigrama para hablar con cada uno de los y las candidatas, por lo menos en el área de Guaymallén, ¿no? Estamos hablando de concejales, intendentes. Sí, solamente en el territorio de Guaymallén, o sea que intendentes y concejales, pero nosotros no nos hemos planteado conversar, sino les hemos hecho llegar el petitorio y les pedimos que se dé a conocer. Suponemos que, como es conveniencia de ellos también, utilizarán los medios para dar a conocer cuál es su proyecto de trabajo, pero les hemos pedido también que nos lo hagan llegar a nuestro correo electrónico. Entonces, nosotros no podemos ser difusores de lo que serían sus proyectos, pero sí vamos a tener para quienes quieran consultarnos. Nuestro Facebook siempre está disponible, y bueno, ya veremos cómo le vamos a informar a quienes nos lo soliciten, porque no está en la capacidad nuestra hacer esa difusión de lo que nos digan. Bueno, pero por lo pronto, está bien, yo entiendo que hasta ahora han estado ocupados en esto de terminar de formalizar las listas y demás. Entonces, a lo mejor no han tenido tiempo para esto, pero solamente tres personas han acusado recibo del petitorio que les mandamos. El petitorio se lo mandamos por correo electrónico o por WhatsApp, que eran los medios que pudimos encontrar. Solamente tres han acusado recibo y han prometido que enviarán en cuanto tengan la propuesta. ¿Y quiénes son? ¿Le puedes decirlos? Sí, puedo decirlo. Uno es Oscar Alfredo Mellado, que es del Partido Verde. El otro que respondió es Lautaro Jiménez directamente, pero no sabemos quién será el candidato a intendente por Paraguay Mallén. Y el otro que respondió es el candidato a intendente Crucial. Son los Crucial. únicos, que es PJ, sí. Son los únicos que han respondido. Han acusado recibo de haberlo recibido y han respondido que lo enviarán. Así que, bueno, eso también nos indica algo, ¿no? Este desencanto que tenemos todos los ciudadanos con respecto a los políticos no es porque los ciudadanos seamos desconfiados ni tengamos mala fe. Sencillamente hay poca respuesta. Es más, no saben ustedes lo que nos costó encontrar los medios de contacto, porque en la página web de algunos de los partidos más grandes no hay un solo botoncito ni nada como para poder hacer contacto. Entonces uno dice, bueno, esta gente directamente no quiere tener nada que ver con los ciudadanos, ¿no? Y así. Nos ha pasado que una candidata, de los candidatos a intendente, una candidata, le hemos mandado el petitorio por Messenger, porque no encontramos otra forma, y hasta aquí, como hemos visto, no lo ha visto. Así que, bueno, está difícil la cosa de comunicarse con los políticos. Con Sergio Ontivero todavía no logran nada, ¿no? Es uno de los también, de los supuestos candidatos. Se lo hemos enviado a través de la candidata concejal Celeste, bueno, ahora se me fue el Feliz, apellido. Celeste Abogadro. Celeste Abogado. A través de ella le hemos mandado el petitorio a ese grupo, ¿no? Bueno. A esa lista. Así que sí, estamos seguros de que lo ha recibido. Bueno, Estela, Sí. no sé si hay algo que se nos haya quedado colgado, si no, bueno, darte las gracias por esta información que nos diste. No, solamente invitarlos a que en lo posible la mosquitera colabore con esta demanda a los políticos de que nos den a conocer a los vecinos qué es lo que pretenden hacer en tema ambiental si es que resultan electos. Porque Mira, por ahora, si te... resultarían electos como candidatos, nada Claro. más. Si te parece, cuando terminemos el programa hoy y vos podés, te llamamos y ahí vamos y vemos si coordinamos algo. A eso de 12, 2 y cuarto te pegamos un tubazo. Bueno, como no, con todo gusto. Perfecto. Bueno. Bueno, eso era lo que queríamos contar y bueno, y que los vecinos tengan bien en claro que tienen todo el derecho de conocer qué es lo que pretenden hacer esas personas que se proponen para que los votemos, porque no puede ser que les demos un cheque en blanco con nuestro voto. ¿no? Tal cual. Entonces, tenemos el derecho de saber y tenemos la obligación de pedir que cumplan con ese derecho nuestro. Esto no es ninguna molestia para los señores políticos, es su obligación. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, Estela. Muchas no, gracias, gracias a Estela. ustedes. Gracias, Tincho. Muchas gracias a ustedes una vez más.